Bueno, hubo novedades del caso Fuente Alba y para eso estamos comunicados con Marcelo Gualiardo, vocal del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y bueno, buenas tardes a la audiencia del programa. Bueno, gracias por atendernos. El tema convocante es este, lo último del caso Fuente Alba, que no es una buena noticia, digamos. Sí, no, no es una buena noticia, es una confirmación de la impunidad que rige nuestra provincia en la connivencia tan directa que hay entre el poder judicial y el poder político que protege, ¿no? Que cubre el accionar del ex gobernador de la provincia, Jorge Marsovich, de las responsabilidades penales, ya no políticas, sino penales que le caben en la planificación, en la supervisión y en el control que tuvo durante todo el operativo que terminó con el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Esto, digamos, se confirma con un fallo de la jueza que determina el sobreseimiento total y definitivo de los 15 imputados en la causa Fuente Alba 2, en la que se están o se deben investigar las responsabilidades de quienes colaboraron, fueron partícipes directos o necesarios de esa cruel represión y que, como decía recién, termina con el asesinato de Carlos. Obviamente que ese no es definitorio para nosotros, simplemente es un dato que confirma esta connivencia que venimos denunciando y vamos a seguir insistiendo para que esta posibilidad de que la justicia completa se pueda lograr finalmente se abra un camino a pesar de tanta adversidad, ¿no? ¿Cuál es la figura que utilizó la justicia neuquina para sobreseer a los imputados, digamos? ¿Cuál es la justificación? No, la justificación es que se cumplieron los plazos que establecía un nuevo Código Procesal Penal que rige nuestra provincia, que fijaba el 14 de enero de este año para que aquellas causas que no estaban cerradas a esa fecha se caen. Entonces, el transcurrir del tiempo que transcurrió por la inactividad de la Fiscalía, por los obstáculos que puso la defensa, bueno, una serie de estrategias y artilugios legales hicieron que casi se cumplían 9 años del asesinato de Carlos y 9 años de que esta causa está viva, ¿no? Entonces, finalmente decide esto, que bueno, nosotros, como te decía recién, ya lo apelamos eso, ha sido apelado ante el tribunal, esperamos que sea revisada esta decisión. Y de no ser así, bueno, seguiremos insistiendo porque nos parece que en algún lado debe abrirse una puerta para la justicia, ¿no? Sí, incluso leí por ahí que lo consideran como un hecho aislado, el hecho en sí, digamos. ¿Me confirmás que es así lo Y que? ellos dicen que hay dos hechos. Uno es, digamos, el hecho que genera el asesinato de Carlos Fuente Alba, es una situación aislada de un policía que no tenía nada que ver con el armado ni con la planificación del operativo de represión. Entonces, que las responsabilidades de quienes estaban a cargo del operativo, de quien era el exgobernador, de quienes eran los jefes policiales, no tuvo nada que ver con el resultado de muerte, ¿no? Claro. Perdón, Marcelo, Carlos te habla de este lado. ¿Qué Entonces, lo tal? único que queda es Poblete, el cabo Poblete. Exactamente, la explico que está Que con condena. pasaba por ahí y se le ocurrió fusilarlo a Fuente Alba. Claro, que pasaba por ahí en un operativo de represión que estaba conducido por las máximas autoridades de la policía de Claro. la provincia, pero además con un representante del Poder Ejecutivo, con el secretario de Seguridad de la provincia, con cinco grupos especiales de la policía provincial, y en un operativo que tuvo 3 oleadas, y la última absolutamente injustificada, nadie puede justificar, porque ya estábamos retirándonos, y que genera un cuello de botella en el cual se arma la emboscada para que cuando pasó el auto de Carlos se produce este disparo de Poblete. Por lo tanto, esto que quieren mostrar como hecho aislado, quien puede mirarlo solamente y observar el escenario de los hechos y escuchar los testimonios, no solamente de los compañeros nuestros, sino aún de los mismos policías que estuvieron Claro. y de gente que circunstancialmente pasaba por el lugar, da cuenta de que no se trató de un hecho aislado, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo te va? Gabriela Barro Gil te quiere preguntar. O sea, entonces, de comprobarse legalmente hablando la responsabilidad institucional, la responsabilidad estatal, ya no correría esta extinción. ¿Puede ser esto? Porque el paso que sigue, ¿cuál sería? Eso es lo que nosotros estamos procurando, la apelación que se presenta es encuadrar esto en un crimen de Estado, o sea, en vigencia de los derechos humanos y protección de esos mismos derechos, hay tratados internacionales que dan cuenta de que las investigaciones han excedido los plazos de un delito común. Entonces eso es lo que estamos procurando. Si acá en Neuquén eso se agota, nos va a quedar la instancia de federalizar esta causa y en todo caso seguir insistiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hemos presentado la denuncia por inactividad o inacción de la justicia argentina. Bueno, estaremos al tanto de esto y para eso te estaremos llamando en cualquier momento, así que agradecemos esta comunicación, Marcelo. No, el agradecido soy yo, en nombre de todos los que venimos luchando por justicia completa. Prontamente se cumplirán 9 años el próximo 4 de abril del asesinato de Carlos, y bueno, está bueno que ustedes nos permitan mantener esto en la agenda pública, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.